¿Qué pasaría si el jeringa fuese el protagonista de Breaking Bad? No, amigo, no sabes lo que me pasó. Vengo del doctor. El chabón me dijo que tengo un re cáncer, amigo. Me quiero rematar, aunque no me quiero morir. Es rarísimo, estoy re contradictorio. Tengo un Freud, tengo que tener un bardo con mi vieja, algo así. Me quiero matar, amigo. No entiendo cómo me lo agarré. Yo soy un fenómeno. Bitch. Sí, mal ahí, rancho. Yo soy re guapo, amigo. No tengo ni idea. Yo me recuido como sano, no como carne. Como toda verdura, como toda fruta. Yo hago la re bien. Después me la redoy, pero re tranqui, ¿me entendés? ¡Bitch! Loco, amigo, ya que yo me voy a re morir, ¿no querés que te enseñe cómo hacer metanfetamina? Que está como la concha de tu madre. ¡Yes, science! ¡Bitch! Mirá que se me ocurrió. ¡Bitch! Mirá que se me ocurrió, amigo, porque soy re pillo yo. ¡Bitch! ¿No te gustaría que te enseñe cómo hacer metanfetamina con cristales de metanfetamina, de cristales de metanfetamina, metanfetamina, metanfetamina de cristales? You wanna cook crystal meth? ¡Bitch! ¿Sabes qué vamos a hacer? ¡Pum! Agarramos este líquido. ¡Pum! De toque, amigo, le ponemos este talquito. ¡Pum! Agarramos. ¡Pimba! ¡Tucu! Esta cosita de la ovejita que la agarramos. ¡Pimba! ¡Tucu! ¿Eh? Ahí estamos, listo. ¡Yeah, bitch! No, ni siquiera tanto, amigo, de este medio. ¿Where's the other half, bitch? Y listo, ya está. Ahora lo rompes y te lo mandas todo hasta adentro, por el ojo, por el culo, por donde se canta el culo. ¡Arre! ¿Where's my money, bitch? Huh? ¿Where's my money, bitch? Ah, vos sos flor de gato, amigo. Mirá si lo vamos a andar vendiendo. Vos estás loco, campeón. La tenemos que hacer para nosotros. Miserable son of a bitch. Claro, amigo. ¿O vos te crees que yo me quedo despierto 5 días, que me dormí una siestita el lunes? Porque soy una persona con mucha energía. Ah, oh, bitch. Trae la pipa que la hacemos nosotros y la hacemos nosotros. La hacemos nosotros y la hacemos nosotros. Y pum, y agarramos y la hacemos. Man, this is the bomb. Better call Saul. Infernet.